alza feminista. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Bienvenidas al Nieiro Las Rapiegas, un programa más. Yo soy Ayalga y hoy tenemos un programa en el que vamos a entrevistar a la cineasta Maru Aparicio, que estuvo en el Festival Internacional de Cine de Gijón con las películas Las Cosas Indefinidas. Y traemos también música africana, una sección de históricas, una reseña de un libro fundamental de Mary Bird. Así que vamos con ello. Fatoumata Diawara es una artista de Mali que reside en Francia y bueno, pues es la que hizo esta maravillosa canción. Vamos ahora sí con la entrevista a Maru Aparicio. Pues hoy tenemos aquí en el Nieiro Las Rapiegas a Maru Aparicio, que es una cineasta argentina de la ciudad de Córdoba. Y nada, yo la conocí en el Festival de Cine de Gijón con la película Las Cosas Indefinidas, vino. Y nada, hoy está aquí con nosotras. ¿Qué tal? Hola Carlota, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de charlar con ustedes. ¿Cómo, o sea, cuándo y por qué decidiste ponerte a hacer cine? Y cómo fue, claro, comenzar en este mundo, porque es un poco como que también es un poco masculino y demás. Tu primera peli fue en las calles, ¿no? Sí, Las calles que se estrenó en el 2016, hace ya varios años. Mira, yo terminé el secundario, la escuela secundaria acá en Córdoba, y en Argentina existe la universidad pública libre y gratuita, digamos, particularmente la escuela de cine de la Universidad Nacional de Córdoba. No tiene cupo de ingreso, o sea, pueden entrar cuantos estudiantes sea que aprueben el cursillo de nivelación, o sea, no es un ingreso eliminatorio, digamos. Eso tiene su lado B, que por ejemplo nosotros, cuando empecé a estudiar, éramos 300 alumnos, solo en la carrera de cine, ingresando a la carrera de cine. Después, con el paso de los años, el número va bajando, pero ahora están ingresando más alumnos que cuando estudié yo. Pero bueno, en fin, un poco, yo, mi casa de toda la vida es en el centro de la ciudad de Córdoba, a 2 cuadras de una sala de cine. Una sala muy, muy pequeñita que es como una especie de. No, no llega a ser un cine club, pero era una sala que funcionaba de jueves a domingos, tenía 3 funciones de jueves a domingos. Y yo de adolescente empecé a ir a esa sala casi que sin saber muy bien por qué, digamos. Yo tenía como una adolescencia un poco solitaria, digamos. Y eso es ese lugar. El cine, digamos, como un espacio donde uno ingresaba y estaba ahí un poco en soledad frente a las películas, una soledad que al mismo tiempo es compartida porque uno está con otras personas en esa sala. Entonces, había algo de eso que me atraía de una manera que no sé si podría explicar muy bien, porque no es que yo tenía alguien en mi familia que le gustaba mucho el cine o no tenía una referencia cinéfila cercana para nada, pero probablemente ese lugar era un espacio que a mí me parecía, no sé, interesante, como misterioso, digamos, en un momento de mi vida que era una joven adolescente donde me costaba un poco encajar con mis entornos, digamos. Si bien tuve una adolescencia muy feliz, pero bueno, eso me pasaba. Entonces, cuando yo terminé el secundario, empecé a estudiar cine en la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí conocí a amigos muy queridos con los que trabajo hasta el día de hoy. Creo que eso fue lo más fundamental para mí del paso universitario, digamos, fue básicamente conocer personas que tenían esa misma inquietud y ese mismo deseo y esas mismas preguntas, digamos, alrededor de las películas y de la posibilidad de hacer cosas. Y medio que a partir de eso nos fuimos inventando un poco nuestra propia manera de acercarnos al cine, porque si bien en Córdoba se hacen películas hace ya sostenidamente, digamos, podemos decir que hace, no sé, 15, 20 años, que hay una producción sostenida, digamos, que todos los años se filman películas medianamente, digamos, con escalas de producción bastante variables, pero con apoyo del Instituto de Cine y demás. Que eso también es bastante particular porque Córdoba es una ciudad, no es la principal ciudad de Argentina, digamos. En general siempre la producción cinematográfica estuvo concentrada en Buenos Aires y hace unos años que Córdoba ha podido construir como su propia comunidad cinematográfica, no solamente por la producción de películas, sino también por que hay una gran tradición cineclubística, digamos, hay como mucha vida cinéfila. Bueno, muchos espacios que compartimos mucho con amigos, con personas cercanas con las que vivimos un poco esta vida alrededor de las películas. Pero bueno, como te digo, yo ni siquiera me egresé de la universidad, no terminé mi formación universitaria. Y cuando estábamos en tercer año de la facu, de la universidad, veíamos muchas películas, teníamos así como una fascinación muy desesperada por el cine, pero tampoco entendíamos muy bien de qué manera podíamos construir una vida alrededor de eso, digamos, porque creo que eso le pasa a cualquier persona que se dedica al arte en general, me imagino, ¿no? Como que uno, bueno, decide seguir una pulsión, un deseo o una intuición alrededor de algo, pero de ahí a ver cómo vas a, no sé, si eso puede ser una vida posible, ¿no? ¿Cómo uno va a resolver la subsistencia? En fin, son como un montón de preguntas que aparecen, lógicamente, Claro. sobre todo si uno tiene que, ¿Qué comer? claro, que pagar un alquiler, que comer, que salir a resolver económicamente su existencia, digamos. Entonces, no sé, yo la verdad que creo que tuve un poco de suerte, por un lado, porque tuve la suerte de estar muy acompañada, o sea, tuve muchos amigos. Eso para mí es algo muy, muy fundamental para cualquier persona que quiere pensar en hacer películas, digamos, como, bueno, entender que los amigos y esa red que se teje, digamos, entre varios, es, digamos, con eso se puede hacer tanto, porque hoy las posibilidades de acceder a los recursos técnicos está ligeramente allanada, ¿no? No es como hace 20 años donde, bueno, si uno quería salir a filmar, necesitaba de una expertise y de un equipamiento técnico que era muy costoso, digamos. Hoy, no sé, todos tenemos computadoras, todos tenemos cámaras. Entonces, creo que la posibilidad de tener. Lo más difícil para mí es justamente estar acompañado de personas que bueno, que crean un poco en lo mismo y que estén dispuestas a encontrarse alrededor de eso que se hace, digamos. Y así fue que nosotros hicimos esa película, Las calles, en el 2016. Yo nunca había dirigido. Esa película la filmamos en la Patagonia Argentina, que es en el sur de Argentina. Una amiga me había contado una historia de un pueblo que se llama Puerto Pirámides, y a mí en ese momento me interesaba mucho el cruce entre la ficción y el documental. Y yo dije, ah, esta historia es perfecta para retratarla o para pensarla justamente a partir de este cruce entre la ficción y el documental. Y a raíz de eso, bueno, escribí un guión con Nico, uno de mis amigos con los que nos formamos en la facu, y juntamos así un par de cosas, trabajamos mucho así para conseguir algunas mínimas ayudas, pero así de pasajes y para poder pagar la comida y algunos equipos, y así salimos a filmar sin saber si la película se iba a ver alguna vez, sin saber qué iba a resultar de eso, por supuesto, obviamente sin ganar ningún tipo de dinero, al contrario, digamos, sino como endeudándonos un poco y así hicimos esa película. Después estuvimos 2 años para poder terminarla porque el proceso fue muy largo, el montaje fue muy largo. Y bueno, y finalmente en esa soledad también que implica estar como al digo, el cine es algo muy colectivo y que funciona mucho en una grupalidad, pero al mismo tiempo dirigir sí implica una tarea también muy solitaria en muchos momentos. Entonces, ahí fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí hacer esa primera película. Y bueno, finalmente pudimos terminarla. La película se estrenó en un festival. Yo nunca había ido a un festival de cine. Fue como toda una sorpresa que fue el Bafisi, que es un festival de Buenos Aires. Ahí la película ganó un premio. Eso nos permitió que se pueda ver en muchos lugares, en otros festivales. Yo viajé por primera vez en mi vida con esa película. Bueno, fue como una suma de mucho trabajo, de mucha insistencia, así como muy tozuda, porque fue realmente, yo trabajaba de muchas otras cosas para poder pagar cosas de la película y por eso llevó tanto tiempo. Entre medio de hacer la película yo hacía miles de otras cosas más Y bueno, un poco a partir de eso fue para mí se me empezó a abrir un pequeño mundo alrededor de las películas, que sigue siendo para mí difícil y costoso y todo eso, pero que al mismo tiempo básicamente me regaló una vida entera, porque hoy todos mis afectos más grandes están vinculados al cine, a las películas. La vida que vivo en Córdoba está como completamente atravesada por el cine, por una sala de cine que está acá a la vuelta de mi casa, que es el Cine Club Municipal Hugo del Carril. Bueno, los proyectos futuros, o sea, tengo la gran fortuna de trabajar con muchos amigos, entonces gente que quiero mucho y que admiro mucho y que aprendo mucho de ellos. Así que se fue así como un poco resumidamente, pero un poco extensa mi respuesta. Ese fue un poco el camino, digamos, desde que yo era una jovencita que iba a esa sala de cine hasta que pude hacer una primera película, digamos. Es muy interesante lo que hablas eso de las redes, ¿no? Porque claro, al final, bueno, tú haces cine independiente y claro, obviamente no es lo mismo que el cine más mainstream, con un poco más de Totalmente. grande presupuesto, en el que igual ahí, o sea, aquí eres más libre, digamos, ¿no? En este, en tu hotel, en Absolutamente. tu ambiente, ¿no? Sí, porque eso que vos decís para mí es la clave, porque yo creo que cuando uno piensa en hacer películas de esta manera, primero que hay algo muy existencial alrededor de querer hacer las películas, porque es como, bueno, sabemos que no vamos a tener una vida segura ni resuelta económicamente ni nada. Al contrario, digamos, decidir un poco entregarle la vida a las películas implica quizás asumir ciertas, Riesgos. no sé si riesgo, porque tampoco es que tenemos una Bueno, vida tan valentía, sí. arriesgada, claro, pero quizás es como entender, bueno, nuestra vida va a asumir que tiene ciertas precariedades o lo que sea, pero bueno, en ese sentido. Para mí, eso que nos conecta con el deseo de hacer las películas es justamente eso. Si no existiera ese deseo, no tendría sentido hacer las películas. Por eso cuando por ahí algunos procesos se traban o se complican muchos o se vuelven dolorosos o lo que sea, yo siempre como que me detengo un poco a pensar porque digo, la única, no tiene sentido estar haciendo lo que hacemos si lo vamos a pasarlo mal, digamos. En algún punto creo que esa conexión con la alegría de poder estar haciendo películas en un mundo como en el que vivimos, ¿no? Con las limitaciones que tenemos y lo que sea, digo, no tenemos nunca que olvidarnos de eso que nos conecta con las películas, porque si no, o sea, es como no tendría sentido hacerlas, digamos. Y hay algo de eso que vos decís de la libertad que es muy clave, porque es como que sí que estás obligada a como construir un mundo propio, un funcionamiento propio, al margen de las lógicas convencionales, digamos. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, no tuve mucha experiencia trabajando o en publicidad, si bien trabajé mucho como editora y como camarógrafa muchos años, pero en los proyectos personales nuestros tuvimos Bueno, todo esto se conecta también al panorama político de este momento, digamos, porque en Argentina, hasta ahora, existía la posibilidad de que vos, si sos un cineasta independiente, que trabaja con un equipo de trabajo, lo que sea, puedas pensar en acceder a ciertas posibilidades de hacer películas en buenas condiciones, o sea, pudiendo pagarle a la gente con la que trabajas y demás. Sin tener que venir de una clase privilegiada, digamos. Que eso es algo que en Latinoamérica, por ejemplo, pasa muy poco, digamos. En general, la clase, los cineastas, digo, es una generalidad esto que estoy diciendo, pero en general el cine, la producción del cine, sobre todo de ficción o de una escala, digamos, técnica alta, digamos, no, eso para mí no significa que sean mejores películas para nada, pero digo, como esa escala de producción grande, en general está en manos de gente que genera una economía alrededor de eso y que proviene de ciertas lógicas de mercado, ciertas lógicas de pertenencia cultural, digamos, o social a ciertos ámbitos, ¿no? Que digo que no tiene nada de malo, simplemente que para mí Lo en tiene Argentina. más fácil, sí, digamos. Claro, es como que en Argentina de repente la existencia de un instituto de cine que permite que vos con un equipo de trabajo, con un montón de dificultades, porque no es fácil acceder a los fondos públicos, digamos, pero puedas pensar en qué es posible. O sea, yo hice una primera película sin un peso, sin nada, sin que nadie gane dinero por su trabajo, básicamente a base de favores. Y yo sabía que no quería hacer otra película de esa manera. O sea, yo no quería que mis amigos vuelvan a trabajar gratis porque es mucho trabajo, digamos. No quería que ellos estén, no sé, días, horas, lo que sea, meses trabajando gratis por una película que en realidad me va a dar un rédito a mí, si bien a ellos también les genera un rédito de alguna manera, pero en general también el cine es muy personalista en ese sentido, siempre son los directores o los directores los que tienen el reconocimiento, digamos. Entonces, yo sabía que no quería volver a hacer una película sin que nadie gane un peso. Y bueno, me fue muy difícil, pero lo pude hacer. O sea, hicimos todo un trabajo, estuvimos 5 años haciendo todo un proceso para poder obtener una ayuda del Instituto de Cine, lo logramos, filmamos la película, la terminamos. Funcionó, digamos, con muchas dificultades, pero se puede, digamos. Entonces, eso es lo que ahora está en riesgo, porque de alguna manera todo lo que está pasando en Argentina pone muy en jaque una idea de la cultura nacional o una idea de que un país pueda pensar en tener una producción artística, cultural. O sea, está como muy, básicamente somos como el enemigo de un sector de la sociedad que cree que le robamos el dinero a la gente, básicamente. Es como que esa es la lógica que prima en un sector de la opinión pública, ¿no? Como esta idea de que, bueno, cualquier dinero público, que encima con el Instituto de Cine pasa algo particular, que no es el dinero público que se utiliza para financiar a las películas, es un dinero que viene, que se genera desde el propio circuito del cine, porque es un impuesto que se cobra las entradas de cine y eso genera un fondo de fomento que luego se distribuye en la producción. O sea, ni siquiera es que implica hacer dinero, hacer películas con los impuestos de la gente, digamos. Entonces eso está instalado como una gran mentira en la opinión pública de que el cine se hace con la plata de los impuestos o con una plata que es de un hospital y se pone para hacer películas. Bueno, es una gran mentira. Entonces, eso es lo que está un poco en riesgo ahora, digamos, todo lo que implica una estructura cultural que está en vías de quebrarse, digamos, si es que no se logra detener a tiempo, digamos. Y Pero bueno, es un poco la realidad del al final presente. también implica una censura, porque sí que habría una cultura que sí que se apoye, digo yo, ¿no? Más Sí, mainstream, más que interese más. sí, sí. Y sería como pensar que, bueno, que ahora solamente se puedan hacer películas. Digamos, siempre se pueden hacer películas sin nada de plata, ¿no? O sea, nosotros las hemos hecho, sabemos cómo hacerlas, hemos trabajado. O sea, uno dirige una película y después es técnico en la película de otro, y así, digamos, hay como una lógica colaborativa que podemos hacerla. Lo que pasa es que, claro, eso no sé si lo podemos sostener, cuánto tiempo podemos sostener esa lógica, digamos. O quizás probablemente a la película número 5 estemos completamente anulados, ¿no? La energía no nos alcance más para hacer una película que hay que trabajar días enteros filmando. ¿No? Como procesos que son complejos, ni hablar los montajes, la postproducción de las películas, en fin. Entonces lo que va a pasar es que solamente un sector va a poder hacer filmar, digamos. O sea, solamente un sector muy acotado que acceda a ciertas lógicas presupuestarias o a ciertos vínculos presupuestarios, digamos, más atado a, como te decía, a una lógica quizás más de mercado, o la lógica de las plataformas, por ejemplo, que bueno, es toda una discusión esa, no significa que no haya cosas interesantes alrededor de las plataformas y eso, pero sin dudas es una manera de pensar el cine y la producción. Hay toda otras maneras que no beben de esas estructuras y que justamente el valor que tienen es poder encontrar formas marginales de trabajar con la materia cinematográfica, digamos, que es un poco lo que yo siento que ocurre en el cine argentino, digamos. El cine argentino se producen muchas películas de muchas formas muy distintas. Se hacen películas gigantes, se hacen películas medianas, se hacen películas chicas, se hacen películas experimentales, se hacen películas policiales clásicas, se hacen... hay un abanico tan amplio de cineastas, autores y autoras haciendo películas que ya generan una mirada propia, digamos. Hay como toda una corriente autoral en Argentina que es fascinante si uno se pone a pensar, y que también está atada a la historia de Argentina. Digo, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que aplicar para tratar de conseguir algún fondo afuera, en general sabemos que tenemos menos chances porque ahí va a haber muchos proyectos argentinos. O sea, en Argentina se produce realmente mucho y es de muchas formas distintas, que esto tiene un poco que ver a la existencia de un instituto de cine, digamos, y de tener la universidad pública y de tener escuelas de cine que son muy accesibles. O sea, a la universidad, por ejemplo, de Córdoba, vienen estudiantes de toda Latinoamérica a estudiar porque no tienen que pagar un arancel que en general en las escuelas de cine suelen ser muy costosas en todo el mundo, digamos. Entonces, bueno, eso es lo que se está poniendo en jaque ahora, y bueno, la creencia también de que el arte, no sé, si uno no tiene un presupuesto completamente eficiente y que genere ganancias y que genere crecimiento económico, no tiene razón de ser, digamos. Y que la manera de hacer películas es a través de, no sé, de fondos privados, bueno, lo que sea, digamos. Pero es como una lógica muy, no sé, antihumanista, digamos, de las artes y de la cultura y de también el sentido social de, para mí, de lo que implica el arte en general, digamos. Y bueno, quería hablar también de un trabajo tuyo que se llama Buscar Trabajo, que no lo conocía, me pareció muy, muy interesante, muy necesario, que además ya tocaste un poco temas, porque claro, pues eso, ¿no? Pues por ejemplo, para dedicarte al cine igual tienes, bueno, viviste la precariedad, ¿no? En según qué sí, forma. Sí. Entonces, ¿qué, cómo ves este trabajo con el tiempo y qué te supuso y demás? Ese corto, que en realidad es Hombre bajo la lluvia, si no me equivoco, el que vos decís. Porque hay dos, uno que es Buscar Trabajo, pero que ese es que lo hice con unos materiales de archivo en una convocatoria, y el del test laboral es Hombre bajo la lluvia, sino que sí, el eso, segundo. Bueno, sí, son dos, sí. Lo que pasa, bueno, es que el Hombre bajo la lluvia es más de 2018. Yo me refería al de... Bueno, sí, al de... Bueno, a los dos. Háblame de todo lo que quieras. Bueno, igual es como muy oportuno lo que decís, porque tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, digamos. Para mí siempre también pensar la cuestión laboral fue algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Como pensar cómo nuestras vidas se estructuran alrededor de la necesidad de subsistir, digamos, cómo lo que hacemos para generar una economía posible que nos permita vivir con cierta dignidad, cómo hay una gran mayoría de gente que no puede acceder a esos mecanismos, cómo también es como un sistema bastante hostil a la hora de pensar, bueno, cómo se construyen nuestras vidas alrededor del trabajo. Bueno, la vocación, quienes tenemos la posibilidad de darle el lugar o de buscar una vocación o de alimentar una vocación y quienes no, en fin, ¿no? Como todas esas preguntas, para mí el cine también ha hecho cosas maravillosas filmando el trabajo. Yo también ahí entendí que quizás, digo, con muchos cineastas, esta idea de que el cine es como un mediador entre nosotros y el mundo, digamos, de alguna manera. Entonces, había películas que a mí me parecían fascinantes porque simplemente retrataban un oficio, un trabajo, una labor determinada, digamos. Como pensar que lejos de que el cine solamente tenga una función narrativa que cuenta una historia clásica o demás, también hay algo muy misterioso y muy fascinante de cómo el cine se vincula con esa, con la realidad que nos envuelve, digamos, incluso desde la ficción, te diría, ¿no? Cómo la ficción puede beber de la vida que tenemos alrededor, digamos. Entonces, Sobre las nubes, de hecho, que es esta segunda película que yo hice, un poco tiene como foco el trabajo. O sea, son cuatro protagonistas, cuatro personajes que no se cruzan entre sí, que viven en el centro de Córdoba, y un poco las resonancias que se generan son los trabajos, es la relación que cada uno de ellos mantiene con su trabajo, digamos. Entonces, lo del trabajo está dando vueltas en mí hace mucho. Antes de hacer Sobre las Nubes, cuando estábamos en el proceso de hacer Sobre las Nubes, que estaba siendo muy difícil y que nos estaba costando mucho poder concretarla, en el medio ocurrió la pandemia, bueno, todo eso, yo agarré una secuencia del guión, que es justamente esa entrevista laboral que hace uno de los personajes, y dijimos, bueno, vamos a hacer un corto con estas escenas para poder encontrar una que nos pueda servir incluso para empezar a poner en juego algunas ideas de la película, bueno, como empezar a probar cosas y que quizás también nos podía ayudar a incluso por ahí conseguir algo de dinero teniendo un material para mostrar y demás. Entonces, filmamos ese corto, Hombre bajo la lluvia, que básicamente está construido en base a una entrevista a un call center que yo hice hace un par de años, que es como una entrevista clásica de trabajo en muchas instituciones, digamos, empresas, ¿no? Como esta lógica de la psicología laboral, de que hay que, de estos test que se hacen, ¿no? Para determinar cierto perfil. Bueno, yo esa entrevista no la pasé, o sea, hice esa entrevista y nunca me llamaron. Pero bueno, como bueno, creo que para cualquiera de nosotros nos puede pasar, a cualquier persona que se someta a esas entrevistas no deja de ser una experiencia bastante, no sé, hostil quizás o extraña como mínimo, ¿no? Como esos ejercicios que uno no termina de entender muy bien cuál es el fin, ni siquiera sabe muy bien de qué se va a tratar el trabajo y está haciendo esas entrevistas que... Con esos ejercicios grupales, bueno, en fin, ahí hicimos ese corto, que ese material forma parte de Sobre las Nubes, o sea, el personaje que hace esa entrevista es uno de los protagonistas de Sobre las Nubes del largo, digamos, que hicimos posterior. Y bueno, ese corto nos ayudó mucho en ese momento, nos ayudó mucho a, como te decía, empezar a probar cosas de la película. Tuvo una vida propia además, porque en ese momento todavía no habíamos filmado la película, entonces el corto existió como un corto mucho antes de que existiera Sobre las Nubes. Y en Sobre las Nubes está incluido ese material, pero está editado de manera distinta, así que incluso viendo la película se pueden encontrar cosas nuevas. Y Buscar Trabajo es otro corto, obviamente también siguiendo con esta pequeña obsesión del trabajo, es otro corto que ya tiene más una perspectiva un poco más extraña, un poco experimental. Es un corto que yo hice a partir de una convocatoria que se hizo acá en Argentina, donde si te seleccionaban, tenías la posibilidad de trabajar con un archivo del Museo del Cine de Buenos Aires. Ese archivo, vos podías acceder a materiales digitalizados de una colección de nitratos, que es uno de los primeros formatos fílmicos de la historia del cine, digamos. Y bueno, yo tuve la suerte de poder trabajar con ese archivo y ahí trabajé con unos textos muy, muy fascinantes de un personaje argentino que se llama Viale Massé, que escribe a principios de 1900 haciendo un relevamiento acerca de las clases obreras argentinas en ese momento. Entonces él viaja por todo el país observando las situaciones laborales de las clases trabajadoras, básicamente, en qué condiciones trabajaban, qué condiciones de salud tenían, cómo era la relación con los patrones, cuánto ganaban, y lo que básicamente se describe es nada, el sometimiento total de una clase trabajadora completamente explotada y en condiciones de vida muy terribles, y esas fueron las bases de la legislación laboral argentina a principios de 1900, digamos. En base a esos informes se escribió la ley laboral argentina, digamos. Bueno, fue como un proceso largo. Pero bueno, buscar trabajo básicamente conecta esos materiales, esos nitratos que de principio de 1900 con estos textos de Viale Massé. Ese fue como el proyecto que yo desarrollé ahí en esa convocatoria, digamos. Bueno, esas son las cuestiones laborales. Yo creo que ahora las cosas indefinidas no toca tan directo, si bien igual filma también el oficio del montaje, que es un trabajo, pero no tiene la cuestión del trabajo como una centralidad, como sí quizás lo tienen todas estas otras peliculitas previas, digamos. Dale. Y bueno, Las cosas indefinidas es una película que, como dije, estuvo en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Me encantó. Para mí necesitaba haber ganado más premios porque me encantó. Es una película intimista, una especie como de clase teórica de cine, rompe ahí la cuarta pared. Entonces te quería preguntar varias cosas, un poco cómo surgió el proyecto. La protagonista me parece que es una actriz y he trabajado más veces contigo, ¿no? Y bueno, ¿cómo diste con ella en un primer momento? No sé, cuenta lo que veas. Bueno, tiene mucho que ver con lo que hablamos, porque Eva, que es la protagonista de Las cosas indefinidas, Eva Bianco, ella también fue protagonista de Las calles, esta película que te contaba que hicimos junto a mis compañeros. La filmamos Las calles en el 2014 y se estrenó en el 2016. Para que te des una idea, en el 2014 yo tenía 21 años cuando filmamos la película. Mis compañeros, o sea, los amigos, amigas con los que hicimos la película, también éramos todos unos jovencitos, ¿no? Estudiantes. Yo nunca había dirigido nada, o sea, imagínate. Hay que confiar, ¿no? Como para aceptar protagonizar una película donde ni siquiera va a ganar plata, porque Eva no cobra un peso por hacer esa película. Lo que quiero decir con esto es que Eva es una actriz que es cordobesa. En el momento en el que filmamos Las calles, ella ya había filmado bastante, incluso películas en Buenos Aires, o sea, ya tenía un camino en el teatro y en el cine. Al día de hoy Eva es una de las actrices que más filma en Córdoba y también filma en otros lados, pero tiene como un gran camino alrededor del cine. Entonces, que ella haya decidido colaborar con nosotros cuando hicimos Las calles, fue de una generosidad tan grande. La presencia de ella en la película, además, si uno ve Las calles, es básicamente, ella es un poco la centralidad de esa película. Además, es una película, como te contaba, que tiene este cruce entre ficción y documental, entonces fuimos a este pueblo, y en gran parte su trabajo actoral consistía en establecer un vínculo con las personas de ese lugar, porque Eva, Mara Santucho y Gabriel Pérez son los únicos tres actores de esa película, y todo el resto es gente de ese pueblo. Entonces, no es que era un trabajo actoral muy convencional de guión o de mucha puesta en escena ni nada de eso, sino que hubo mucho de ellos como actores que quizás sí tenían algunas herramientas o que con quienes sí habíamos trabajado un poco el guión y demás, que ellos se mezclaran en ese pueblo, se vincularon con esa gente y un poco a partir de ahí es que junto a la gente de ese lugar fuimos construyendo el universo de la película, digamos. Entonces, yo, o sea, al día de hoy dimensiono lo que significó que ella haya estado en el proyecto de las calles y que haya decidido con su generosidad y su entrega así total, confiar en nosotros y protagonizar esa película. Yo aprendí tanto, tanto, tanto de ella, y fue tan, tan preciado para mí que ella haya estado en las calles, que desde ese momento ella también actuó en Sobre las Nubes y ahora en Las Cosas Indefinidas. Porque en Sobre las Nubes ella es una de las cuatro protagonistas, junto con Pablo Limarsi, que es el de Hombre Bajo la Lluvia. Eva es la otra protagonista y después hay dos más, que es Leandro García Ponzo y Malena León. Entonces Eva estuvo en Las Calles, en Sobre las Nubes y ahora en Las Cosas Indefinidas. Las Cosas Indefinidas es una película que la empezamos a trabajar casi en paralelo Sobre las Nubes. En realidad, nosotros tuvimos que filmar perdón, frenar el rodaje Sobre las Nubes por la pandemia, tuvimos que frenar un año y medio más o menos. Entonces yo en ese año retomé algunas cosas, algunas ideas en las que venía pensando, y ahí le di como esa forma final al guión de Las Cosas Indefinidas, digamos. Incluso en la pandemia empezamos a filmar unas primeras escenitas así, muy chiquititas, como podíamos. Después, bueno, logramos conseguir un pequeño fondo del Inca, del Instituto de Cine, y pudimos filmarla, terminar de filmarla y terminar la película y todo. Pero era una película, imagínate, un poco surgida en la pandemia. Yo en ese momento, cuando terminé de armar esa estructura final del guión, pensaba, bueno, ¿cómo podemos hacer una película con lo que tenemos? O sea, lo que tenemos, no sabíamos cómo iba a ser filmar de la pandemia, digamos, cuando pasó la pandemia, no, era muy difícil entender cómo iba a decantar todo, ¿no? Cómo iban a ser los rodajes, si íbamos a poder filmar de la manera en la que veníamos filmando o no, qué iba a pasar. Entonces pensaba, bueno, pensemos en personas muy cercanas. O sea, Eva es como al día de hoy es una persona muy, muy cercana para mí. Ramiro, que es el otro protagonista, es mi pareja. Entonces, él no es actor, nunca había actuado, bueno, creo había actuado una vez, pero no, él no es actor profesional, digamos, no se dedica a eso, pero sí se dedica a la escritura sobre cine y al montaje, a la edición, digamos, audiovisual. Entonces, los dos son grandes conversadores y personas, así que me imaginaba que harían como que serían un gran par frente a la cámara, digamos, los dos. Y bueno, Ramiro siendo montajista, Eva nunca hizo trabajo de montaje ni nada de eso, pero como te digo, ella es una actriz muy que entiende mucho del universo cinematográfico, entiende sobre montaje, o sea, tiene mucha experiencia, entonces, y es muy inteligente, entonces para mí no iba a ser difícil que ella tenga cierta cercanía con ciertos conceptos o ideas de montaje y qué sé yo. Y Ramiro no era actor, pero sí era montajista, entonces ahí podíamos encontrar como mecanismos para que entre ellos se generara ese vínculo de trabajo y también de amistad, y que pudiéramos como lograr que Eva interprete a esta mujer que se dedica a editar películas, digamos, como una profesional del cine. Bueno, eso fue mucho trabajo entre los tres, que fuimos conversando mucho y hablando mucho, y yo iba escribiendo algunos diálogos posibles que los íbamos probando entre los tres. Pero bueno, como te digo, hay una parte de Las Cosas Indefinidas que está filmada en la casa donde yo vivía con mi familia, en mi casa de toda la vida. Toda la parte del estudio sí la filmamos en otro lado, ya en un lugar que armamos específicamente para eso. Eso fue lo que filmamos cuando ya teníamos un poquito de financiamiento. Pero después el resto es, no sé, la perrita es mi perrita, está todo filmado también por el centro, los exteriores y demás, ¿no? Como una película hecha así con elementos muy cercanos, digamos. Una película de mucha conversación, ¿no? Y no de mucho despliegue de puesta en escena, sino más de discusión, de conversación, de filmar un oficio que es básicamente un ser humano y las películas y los materiales y la computadora y las preguntas, básicamente. Ahí incorporamos lo de la universidad también, pensar que Eva podría ser una docente también y que Ramiro podría ser como un asistente de ella. Esas clases están filmadas en la Universidad Nacional de Córdoba, donde todos nosotros fuimos alumnos, digamos. Así que sí que se volvió. Bueno, creo que todas las películas son personales, pero siempre a través de los personajes y de los protagonistas, sí que se mezcla mucho la vida, ¿no? La vida que vivimos. Y finalmente creo que terminó siendo una película justamente sobre la amistad, que venimos hablando mucho de la amistad, del cine y del duelo, que también es un tema que está muy presente en la película y que también tiene que ver con un amigo nuestro con quien trabajamos que murió hace unos años. Entonces, bueno, está como muy mezclado así la vida y el cine de alguna manera en esa película. Pero bueno, es una película que hicimos con mucho cariño, como todas, pero esta película en particular que tiene, sí, como tanta cosa personal mezclada, más allá de que en realidad es una ficción y hay, digo, no hay nada, no hay nada nítido de mi vida ahí puesto, no es una película sobre mi historia, ni mucho menos, pero sí esos personajes están como muy alimentados de ciertas vivencias y de ciertas experiencias o conversaciones incluso que hemos tenido nosotros y eso. Así que fue. Bueno, incluso digo esto y ya termino, pero incluso estar en el Fix para mí fue muy especial porque con Las Calles, esta primera película, yo la primera vez que estuve que viajé afuera de Argentina fue a un festival en Ourense, en España, en Galicia, que dirigía Fran Gallo. Fue muy loco para mí ir ahora al Festival de Gijón. Sobre las nubes había estado en el Festival de Gijón el año pasado, pero yo no pude viajar. Este año lo logramos y bueno, realmente estar ahí y mirar, porque Las Calles fue en el 2016, o sea, pasaron un montón de años, ¿no? Fue un poco mirar hacia atrás y ver todo ese tiempo que pasó y bueno, también pensar en Frank, que fue una persona que fue muy generosa conmigo también en cuanto al cine, a las películas y bueno, que creyó mucho así en estas películas que pude hacer, así que fue muy, muy simbólico, digamos, de alguna manera estar ahí en el fix para mí. Pues, jolín, hay que volver, hay que hacer más pelis y hay que volver. Ojalá. ¿Qué te iba yo a decir? Bueno, aquí en este programa de radio, a veces yo suelo hablar de teoría fílmica, porque bueno, en un máster que hice yo y tal en la universidad, di un poco de teoría fílmica, que si Laura Mulvey, te pongo, bueno, un poco todo, ¿no? Entonces, bueno. Una cosa que ahí tratamos era el tema de este término, ¿no? Cine de mujeres, ¿no? Esto que, bueno, entonces quería que me dijeras qué piensas sobre ese término, porque bueno, estuviste hablando obviamente, pues eso, de crear cine y demás, pero supongo que al ser mujer y ser joven, pues es eso, ¿no? Es como más complicado que, bueno, aunque tuvieras tu red, pues igual si fueras un señor ya más mayor y demás, con más trayectoria y tal, igual hubiera sido más fácil. Y bueno, pues por ejemplo aquí está Cima, ¿no? Para también un poco, quería también que me contaras, pues, según tu opinión, ¿Qué limitaciones crees que tienen las mujeres a la hora de hacer cine y algún obstáculo que te has encontrado? Yo creo que las limitaciones están muy dadas en relación a lo que probablemente todas las mujeres de este mundo hemos, o bueno, una gran parte creo, hemos vivido en muchos ámbitos de la vida, digamos, quienes hemos tenido quizás un poco más de suerte, no hemos pasado por situaciones tan traumáticas o tan duras, pero todas creo que, no sé, alguna situación o de injusticia o de cierta violencia o de acoso o de lo que sea, hemos vivido, digamos. También para mí me parece muy loco que el cómo estos últimas corrientes feministas de alguna manera nos, al menos a mí, digamos, hablo quizás más en cuanto a lo personal, pero creo que es algo que pasa, que veo también en otras mujeres, ¿no? Como este último feminismo sí que nos permitió tomar conciencia de eso, ¿no? Como tomar conciencia de que, claro, bueno, todo eso que pasaba no era, no tenía por qué ser normal, ¿no? No tenía por qué ser lo que tenía que pasar, no teníamos por qué aceptarlo, ¿no? Yo en cuanto a lo profesional tuve, en general, muy buenas experiencias. He tenido la suerte de estar rodeada de hombres, varones, digamos, o digo, mujeres también, que fueron generosos conmigo. También porque creo que he podido, en los momentos en los que sentí que eso no ocurría, como entenderlo, identificarlo y poder decidir quizás ir por otro lado. Pero creo que la cuestión principal para mí alrededor de ser una directora mujer, digamos, tiene que ver con creer que es posible, ¿no? Como que creo que lo que nos pasa en general es que si uno piensa en el género femenino, bueno, esto es una generalidad, esto que estoy diciendo, pero creo que algo nos puede ayudar a pensar, que es que, claro, cuando uno no tiene ciertas referentes cercanas o cuando uno ve que hay ciertos sectores o ciertos lugares que en general están, pertenecen a, o están construidos de una manera, digamos, que es difícil de quebrar o que, ¿cómo vamos a imaginar que puede ser posible ocupar esos lugares, ¿no? Yo creo que la gran deuda del mundo hacia las mujeres es que las mujeres podamos, no la gran deuda, pero mi deseo, así, si yo tuviese que decir, yo desearía que cualquier mujer pueda imaginarse y pensar que puede soñar en lo que quiera, digamos, que pueda soñar en hacer películas, que pueda soñar en escribir, que pueda soñar en tener un oficio determinado o lo que sea, ¿no? Como que pueda sentir la libertad de soñar y de tener las posibilidades que quizás a un hombre le resulta más natural soñar esas cosas, digamos, pensar Como esas cosas. sin referentes también, ¿no? Sí, totalmente, con o sin, absolutamente. Yo creo que para mí hay algo del feminismo que yo no lo puedo entender disociado de también una discusión acerca de una cuestión de clases sociales, digamos, ¿no? O sea, en Argentina incluso pasa mucho eso que la mayor cantidad de situaciones de violencia ocurren en mujeres que viven, que son de clases más bajas, digamos. La mayor cantidad de situaciones de violencia de género ocurren en casas, en familias que viven en condiciones muy precarias. Entonces, para mí no puede estar disociada la discusión alrededor del feminismo, no puede estar disociada de una discusión acerca de, bueno, ¿cómo estamos viviendo? ¿Por qué hay cada vez más pobres? ¿Por qué una mujer, un niño o niña que nace en una familia pobre tiene el 99% de posibilidades de seguir siendo pobre, ¿no? ¿Y por qué una mujer, un niño, niña que nazca en una familia un poco más, más segura, más acomodada, lo que sea, tiene el 99% de posibilidades de seguir, de ser más, de tener mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, si eso implica una discusión, no sé, política, izquierda, derecha, lo que sea, ¿no? O sea, yo tengo mis creencias y mis ideas, pero creo que es una, que esa es la pregunta con la cual a mí, no sé, creo que todo gira en torno a esa pregunta, ¿no? Quizás también en Latinoamérica, igual en Europa me imagino que estas preguntas también están. Latinoamérica y Argentina en particular tiene también como ciertos procesos históricos que... Argentina es uno de los países de Latinoamérica que tiene una clase media muy amplia, ¿no? Quizás si uno va a otros países latinoamericanos, la separación entre las clases bajas y las clases más altas es muy amplia y hay un porcentaje muy pequeño de la población que no es ni rica ni pobre, sino que es de una clase media. En Argentina la clase media es muy, muy, muy grande. De hecho, es la que más está siendo sometida en este momento, en este proceso político de ahora, porque básicamente la clase media está empezando a bajar a la pobreza, básicamente. Pero en Argentina existieron políticas que básicamente empoderaron a la clase media y generaron ese movimiento social, que alguien que nazca en una familia pobre pueda pensar en ir a la escuela y pueda pensar en ir a la universidad y que pueda comer todos los días. Después, bueno, la historia es compleja y pasan cosas y siempre hay movimientos políticos sociales complejos, pero para mí esa es la discusión central y para mí el feminismo está inserta en esa discusión por completo, ¿no? Porque además también la violencia sobre las mujeres o la injusticia o la desigualdad sobre las mujeres para mí tiene mucho que ver con esa lógica de estructuración del mundo y del sistema económico en el que vivimos, digamos, que es una lógica de que gana el más fuerte. Y entonces, eso, yo creo que no es que el cine hecho por mujeres tiene que necesariamente abarcarte ciertas temáticas femeninas o mucho menos, sino que para mí lo mejor que puede pasar es que haya mujeres haciendo películas, las películas que quieran, las que sea que quieran hacer, ¿no? Que haya mujeres o dirigiendo o produciendo o haciendo roles técnicos, que en general, digo, por ejemplo, esto pasa en todo el mundo. ¿Cuántas sonidistas mujeres encontrás? Muy pocas, probablemente, porque en general es un área, o fotógrafas también, o foquistas, o eléctricas, ¿no? En general son áreas ocupadas por hombres. Entonces, eso, poder imaginarnos en esas posiciones, si nos gustan, si nos interesan esos lugares, y que ojalá cualquier mujer en el mundo pudiera pensar que puede hacer una película y que pueda hacer la película que quiera, ¿no? Que no, que lo que claro. Sea, que, ¿no? De ahí después podemos pensar, bueno, nos gusta, no nos gusta, es una película buena, no es una película no tan buena, como cualquier película que podamos ver. Pero bueno, eso porque, claro, al final no es, pues eso, ¿no? Películas de mujeres para mujeres ni cosas de estas, es una película hecha para que la vean las personas, no las mujeres, claro. No, obviamente, porque si claro. no, sí, eso sería el ideal, ¿no? Que podamos claro. Pensar en que eso, que sea muy natural que haya cineastas mujeres y que sus películas se puedan ver y circular por lugares. Y respecto a lo que decías antes, me vino una frase de las manifestaciones feministas y tal, que dice, patriarcado y capital, alianza criminal, siempre, ¿eh? Claro. Se dice eso ahí claro. En Argentina. Sí, claro, es como, es, hay, para mí el feminismo que no contempla eso, está dejando algo de lado que para mí es muy importante, digamos. Sí, están un Y poco creo que desorientados, un poco, ¿no? sí. Yo creo que igual en ese momento, en este grupo de clase media, es como que, como tampoco sufren tanto, igual tampoco están tan mal, pues no se politizan, y entonces es como Claro. que, pero ¿y el Exacto. 8M por qué es? ¿Cómo que por qué? Claro. Es que también ese es el problema, ¿no? Entender que tu realidad es el mundo, o sea, que lo que vos vivís es lo que vive la mayoría y en realidad justamente hay que salir a la calle y salir a ver lo diferente, que es o sea, cómo hay tantas realidades existiendo en la vereda de tu casa, digamos, ¿no? Como que eso es para mí una de las cuestiones. Así, fundamentales en todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, y más en una discusión política. ¿Cómo uno no puede creer que, claro, que, ah, pero si a mí nunca me pegó ningún hombre, entonces el feminismo es un invento, ¿no? Es como, es una visión muy sesgada, digamos. Claro. Y también otra cosa, me parece, que también tiene que ver con lo que decíamos antes. Que para mí, necesariamente, hay algo de esta contracultura, digamos, que podemos pensar, si lo pensamos en relación al feminismo o en relación al cine, al arte en general, que es que podamos inventar nosotros nuestros propios mecanismos, nuestras propias lógicas de trabajo, digamos. O sea, plata necesitamos todos, eso es una discusión, ¿no? Pero que vos puedas pensar, bueno, vos vas a hacer un rodaje, ¿cómo querés que trabaje esa gente? ¿Cómo vas a tratar a esa gente? ¿Qué clima de trabajo vas a generar? ¿Vos pensás que ellos son tus empleados o pensás que son las personas con las que estás haciendo una película y que son tan parte de ese proyecto como vos, ¿no? Para mí no hay nada más reconfortante que es la alegría de todos los que estamos ahí involucrados, ¿no? Entonces, me parece que necesariamente hay que inventar nuevas maneras, ¿no? Digo, porque esta lógica quizás más del cine más Como mainstream. jerárquico, ¿no? En plan. Claro. Que digo, no es que, qué sé yo, no, en nuestro rodaje no es que. No sé, no es que es una lógica comunitaria donde todos Sí, decidimos te entiendo, todo, te entiendo. pero sí se comparte mucho, se habla mucho, discutimos mucho, cada quien desde su lugar nutre el proceso de la película desde cualquiera de las áreas. Si uno piensa más en las lógicas del mainstream, claro, bueno, uno tiene que someterse a un montón de lógicas que quizás son un poco, no sé, un poco más desgraciadas, ¿no? Como que esta lógica de que uno tiene que hacer todo un recorrido para llegar a un lugar y que eso significa ceder cosas y negociar y especular y ver, aceptar ciertas formas establecidas. Bueno, para mí, lo más interesante, no solamente en el cine, ¿eh? Me parece que es un momento que nos exige. En general, ¿no? Tener una imaginación para pensar que las cosas pueden ser de otra manera e inventarlas. Es lo único que queda porque es tan desolador, creo, el panorama. Digo, lo pienso mucho en Argentina, pero a nivel mundial también lo podemos pensar en un montón de situaciones, ¿no? Es tan desolador el panorama que si en las cosas que tenemos a disposición nosotros, las personas de carne y hueso que andamos por la calle, inventar vínculos, inventar redes, inventar maneras de hacer las cosas, de generar formas colectivas de pensarnos, de imaginar, de generar ficciones, historias, ¿no? Lo que pasa es que es como que hay un individualismo que rompe todo eso que estás diciendo de ahora, Sí. del momento, ¿no? Sí, totalmente. Es que todo apunta a eso ahora. Todo apunta a eso. O sea, y cada vez más. Yo creo que las redes sociales en eso también tienen mucho que ver. ¿Viste cómo de repente todo apunta a que cada vez estemos más encerrados en nosotros mismos, en nuestro propio mundo, que creamos que el mundo es el lo que tenemos alrededor y nada más. Entonces, cuando aparece algo distinto, es el enemigo. Bueno, no sé, creo que es así como vos decís, hay como un culto a la individualidad y a los seres que se hacen a ellos mismos y que básicamente si vos querés podés hacer todo, bueno, Sí, eso una para mí. lógica muy, muy como de Estados Unidos. Sí. ¿Qué es la lógica que se está, o sea, nuestro gobierno en este momento se basa pura y exclusivamente en eso? Se basa en la lógica, se basa en la lógica de que nada, cada quien tiene que salvarse por sí mismo y que el Estado intente hacer algo para reparar la desigualdad es malgastar dinero, digamos, es ir en contra de la eficiencia económica de un país. O sea, y que en realidad el mercado es lo que tiene que regular, automáticamente va a regular quiénes se adaptan y quiénes no. Y bueno, los que no se adapten, bueno, fíjense, suerte. O sea, es la desolación absoluta, es la desintegración del lazo social. Por suerte, yo creo que todavía existen seres humanos solidarios. Creo que eso existe y que hay que alimentar eso lo más que podamos. O sea, es la única herramienta creo que tenemos en este momento, porque el tejido político también está muy deteriorado, político partidario, quiero decir, al menos en Argentina. Entonces, bueno, no sé, creo que eso pensándolo en cada una de las cosas que hacemos, sea nuestra propia casa hasta Total. los trabajos que tenemos, las personas con las que nos vinculamos, cómo tratamos al que te atiende en el supermercado, lo que sea, ¿no? Como, bueno, ahí puede quizás empezar a repararse algo, ojalá, no sé, ni siquiera sé si será. Nos está quedando una entrevista como muy bajonera, Bueno, pero no pero bien, porque luego metes ahí, oye, hay que crear, hay que intentar, hay que creérnoslo. A veces está el sí. síndrome de la impostora que te dice, no, no puedes hacer esto, pero luego hay que Oh, luchar hay que. contra esas creencias falsas, Sí, hay que. fuerzas Hay que y. sí, y hay que entender que hay que estar cerca de gente que nos ayude a imaginar que eso es posible, ¿no? O sea, que no. Yo te digo, sola no hubiese podido hacer nada, o sea. Para mí fue tan importante que saber que hay gente cerca que me quiere, que la quiero, con los que aprendemos juntos, que cuando en los momentos en los que yo siento que nada tiene sentido, están ahí para decirme, no, bueno, veamos cómo hacer esto, busquemos maneras, ¿no? Es así, porque también son momentos muy tristes, entonces es muy fácil desanimarse, me parece. Y justamente eso, creo que estando juntos, juntas, hay maneras de tratar de revertir esa sensación, digamos. Y también eso, para mí, salir un poco de las redes sociales y materializar la acción por otro lado, ¿no? Como no, la acción en el sentido más amplio de la palabra, lo digo, ¿no? O sea, salir a hacer cosas con gente. Imaginar cosas, tener proyectos, pero que no puede ser que nuestra acción sea solamente compartir historias de Instagram. Eso es lo que me Claro. parece. Y creo que en este momento pareciera mucho que la manifestación política es esa, en las redes. Entonces, que en algún punto es así y eso tiene sentido, pero no puede estar desprendida de encontrarnos y de conectarnos unos con otros, digamos, más allá Claro. de las pantallas, digamos. Por Bueno, eso pues los festivales de cine son muy buenos. Ese era como claro. un paréntesis. Tiene que haber más. Ahora Tiene que haber más, sí. está uno que, bueno, tiene secciones que son interesantes, que es MUSOC, la Muestra Social de Cine y Derechos Humanos de Asturias. Y bueno, Ajá. sobre todo tiene una parte que me gusta bastante, que es películas que hablan sobre la migración. Ajá. Bueno, es bastante interesante. Y bueno, nada, pues hasta aquí más o menos la entrevista, que nos enrollamos un montonísimo. Tú es que se nota que eres argentina, que hablas muchísimo. Mucho, mucho, es decir, sí, ojalá que no sea insoportable de No, escuchar hombre, para. no, es entretenidísimo. Es que tienes como un saber estar que pareces como mayor, ¿eh? Unas lecciones, ya nos pusiste deberes y todo. Bueno, es qué sé yo. A mí me encanta hablar de las películas y me encanta, como te digo, compartir con otros, como con vos. We want more love. We got to show love. Queen Omega say show love. Yo, some of them ain't got no love. No love. No love in them heart. Me see them gone. No love in this world. Many lose them soul under mind control. Some of them ain't that's got no love. And justice, freedom of choices, and the right to take a stand against the great deception played upon the nation. And me not need the glasses for see that them don't care. Them want to kill me ambition and spoil me career. Look how them poison the atmosphere with all them hatred and greed, injustice and fear. 'Cause them got no love. Drops that fall from the sky, the very energy we absorb every time the sun shine. We cannot live without love, love is the most high. Me see it from afar, them no respect master God. Them treat your people like lab rats and guinea hog. Now for them I end up in a body bag, while he lets them a smile and a boss and a brag. 'Cause them got no love, no love, no love in them heart. Me see them got no love in this world. Many lose them soul under mind control. Struggle real, we struggling to stay alive. Me see some a sell out them soul to survive. And even a blind man can see them have no heart. Many weapons of destruction to keep us apart. You can check it out and do the math. Me know, say them can't escape the wrath. 'Cause them don't got no love, no love, no love in them heart. Me see them got no love in this world. Many lose them soul under mind control. Some of them ain't got no love. You cannot lead if you're not dealing righteousness. Equality for the people wants peace and justice. Freedom of choices and the right to take a stand against the great deception played upon the nation. And me no need no glasses to see that them no care. They want to kill me ambition and spoil me career. Look how them poison the atmosphere with all the hatred and greed, injustice and fear. 'Cause them got no love. Esta mujer era la Reina Omega, Jeneline Osborne, nacida en 1985, es una cantante de reggae, nacida en Trinidad y Tobago. Y ahora ya sí que por fin vamos a escuchar la sección de histórica. Sí, me parece que la sección de cultura sobre este libro de Mary Beard va a quedar para el programa que viene, porque no tenemos tiempo a todo. Así que más o menos ya está claro el contenido del próximo programa. No os voy a decir mucho más. Así que vamos a escuchar a a la compañera. Dijo Virginia Woolf: para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas. Buenas tardes, Ayalga. Buenas tardes a todas. Traemos hoy a este apartado de históricas a una feminista egipcia, Huda Shah Arbi, una referente del feminismo laico en el mundo árabe, que vivió entre 1879 y 1947. Para la historia del feminismo ha quedado ese momento en el que Huda Shah Arbi se quita el velo en una estación de tren del Cairo, acto que fue todo un símbolo de la lucha de las mujeres árabes por su independencia, y que es importante recordarlo hoy en día, cuando millones de mujeres son obligadas a usarlo en países donde gobierna el integrismo islámico. Y en Europa, algunas mujeres que se declaran feministas nos quieren hacer creer que este símbolo religioso es algo cultural y elegido libremente. Era 1923. Huda Shah Arbi y otras feministas egipcias habían sido invitadas a Roma en la International Women's Alliance como representantes de la recién creada Unión Feminista Egipcia. Y a su regreso, cientos de mujeres las esperaban en la estación de tren del Cairo. Huda se quita el velo y tras un momento de desconcierto, otras mujeres se animan a imitarla. Hay que recordar que entonces esta prenda no tenía la connotación religiosa de hoy en día. Escribe Mimoun Hamidou en su libro No nos taparán el muy citado gesto de la feminista Huda Shah Arbi. No era tanto una rebelión contra la religión, no asociada aún al velo, como contra la etiqueta de clase de una burguesía que mantiene a la mujer protegida, entre comillas, del exterior. Huda Mohammed Sultan, nombre de soltera de Huda Shah Arbi, había nacido el 23 de junio de 1979 en el Alto Egipcio, en la ciudad de Menia, en una familia de clase alta, rica, que le proporcionó a ella y a su hermano una vida con unas comodidades al alcance de muy poca gente en aquel entonces. Su padre, Muhammad Sultan Pasha, era terrateniente y participó en la política nacional egipcia ocupando diversos cargos en el gobierno y fue miembro del Consejo de Delegados en 1876. Huda creció en el Cairo y se crió en el harén, ese lugar de la casa destinado al confinamiento de las mujeres en las familias musulmanas y del que solo salían ocasionalmente al exterior y cubiertas con ese velo. En el harén podían convivir varias generaciones de mujeres. Sobre esta experiencia, Huda escribió un libro titulado Harem Years, The Memories of Egyptian Feminist. Aunque ella se sentía discriminada respecto a la educación que recibía su hermano por ser hombre, en el harén recibió una educación de élite, como hija de familia rica que era, siendo el francés la lengua que utilizaba para su educación. Además, hablaba perfectamente árabe, persa y turco. Estudió literatura, economía, filosofía y conocía el Corán perfectamente. Escribió poesía en árabe y francés. Era una mujer muy culta. Aunque esta amplia formación académica fue debida a pertenecer a una clase social alta, no se le puede negar a Huda el mérito de haber aprovechado las oportunidades que su familia y su clase social le dieron y ponerlas al servicio de la sociedad de su época. Cuando Huda tenía 13 años, su familia la casó con un primo mucho mayor que ella, Pasha Shah Arbi. Huda adoptó su apellido. No obstante, vivió separada 7 años de él, tras enterarse que él tenía un hijo con otra mujer, tiempo que aprovechó para formarse. Pero en 1900, y bajo la presión familiar, se reconciliaron y tuvieron 2 hijos juntos. A lo largo de su relativamente larga vida para aquella época, Huda Shah Arbi fue participando y poniendo en marcha diferentes proyectos. Así, en 1908, cuando en Egipto se luchaba contra una epidemia de fiebre amarilla, Judá puso en marcha una organización de ayuda a mujeres y niños sin recursos. Ella fundó la primera sociedad filantrópica dirigida por una mujer egipcia. Aunque se le critica que, como mujer rica de clase social alta, ella creyese que los problemas de las personas con pocos recursos desfavorecidas se tenían que resolver con la caridad de los ricos a través de las donaciones y programas educativos. También estuvo involucrada, junto con su marido, en la lucha nacionalista egipcia contra el dominio británico y en 1919 participó en la primera manifestación de mujeres egipcias contra el mandato británico. Porque la lucha por la independencia de Egipto, las mujeres egipcias participaron activamente y reivindicaron su espacio en la vida pública, aunque como tantas otras veces en la historia, sufrieron la decepción de que tras la independencia de Egipto del Reino Unido en 1922, el nuevo gobierno negó el voto a la mujer y se impidió la entrada de la mujer al Parlamento. Pero aún con este fracaso se sentaron las bases para futuras luchas. Ya en 1923, tras el fallecimiento de su marido, libre de toda atadura, pudo dedicarse plenamente a sus actividades a favor de la lucha por la igualdad de las mujeres. Y ese mismo año fundó la Unión Feminista Egipcia, de la que estuvo al frente hasta su muerte. Reivindicaban el voto femenino, mejoras educativas para las mujeres, la restricción de la poligamia. Esta unión feminista, integradas por mujeres de clase media, sirvió para poner las bases de las luchas feministas posteriores. Meses después de su creación, fueron invitadas a Roma, a la International Women's Alliance, en donde se integró la Unión Feminista Egipcia, y fue a su regreso al Cairo cuando tuvo el gesto de quitarse el velo en la estación del tren. Judá Shah Arbi luchó contra el colonialismo y colaboró para la expulsión de los británicos de Egipto. Pero supo reconocer las ventajas que tenían las mujeres de los países colonizadores de Europa y aprovechó las buenas ideas que en estos países se estaban desarrollando en la lucha por la igualdad de las mujeres. Otra de sus obras, publicada en 1926, es La Jussienne, una revista para las mujeres publicada en francés. En 1944 fundó la Arab Women Federation, que incluía a Egipto, Líbano, Siria, Irak, Jordania y Palestina. Falleció en diciembre de 1947, a los 68 años de edad, convirtiéndose en la feminista más conocida en los países árabes y, por ello, en una referente del movimiento feminista. Muchas gracias por escucharnos. Espero que podáis buscar más información sobre esta gran mujer y sobre su obra. Así que os deseo un abrazo a todas. Escuchamos a Sona Yubaret, que es una compositora y cantante instrumentista de origen gambiano y inglés, y es la primera instrumentista profesional de Kora. El Kora es un instrumento de unas 20-21 cuerdas, que es una especie de mezcla entre arpa y laúd, que es tradicional de los países africanos como Burkina Faso, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau y Senegal. Gambia, justo así se llama esta canción. Y bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Era una canción larga, ¿eh? Porque después de una entrevista tan larga era necesario. Muchas gracias a todas las mujeres que se curran este y otros podcasts, y a las que nos escuchan, a las que nos siguen en redes. Por cierto, nuestro Instagram es @rapiegas, nos podéis buscar ahí y podéis ver todas las cosas que hacemos, tanto en la pie de calle como a nivel de redes, como en la radio. Y bueno, pues ya sabéis que estos programas siempre quedan disponibles en la web y el blog de Radio Crash, además de en Spotify. Nos vamos y bueno, feliz año. ¡Que viva la lucha feminista! ¡Que viva la lucha de las mujeres!